Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae. Un booty gigante y el pelo suave. Esos cocos en el traje no le caben. Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe. Mami, de tú. Su pequeño primero, yeah. Wow. Y le compro todo normal, se lo merece, ella lo hace a mi modo. Siempre le digo que sí, nunca le incomodo. Abajo de ella jorobao como Guasimodo. Y te lambo, te relambo, okay. Aprovechame que suelto ando. Una guerra en la cama andas buscando. Y voy a darte con el cuchillo de Rambo. My baby boo, yeah. Soy tu front. Si llámalo una relación cuando verte es una misión. Nada debe importarte si somos aparte. Mama baby boo lo tiene todo. La pauta la de malequito. Esta hecha delicious pero especial edition. Mi beso de rosa sale y ese booty causa un tsunami. En casa siempre se engancha mis cubanas, mi ami. Pa' la selfie frontea, para que yo la vea. Dice tú eres el mejor, no te hace falta un Grammy. Enamora, una mirada que abacora. Sale conmigo y se comporta como señora. Secretos de victoria, yo borro memoria y me recuerda. Tú eres el mejor en la historia. La saqué del Bronx, me la llevé a viajar. En la semana no quiere salir de Palmas del Mar. Será la vista, ante ella no hay quien se resista. Pero soy el que en su corazoncito conquista. Si vamos a jangrear, más agua me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brillote o los dejamos ciego. Es my baby boo. Al mundo. Ok, se reunieron los eres.